Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Dos y cinco minutos, segunda hora de programa, que finalizaremos con uno de vuestros microrrelatos. Atención, el autor Koldo Ocina nos lo envió desde Basauri, en Vizcaya. Se titula El Tesoro Azul. Ya sabéis que nos os podéis seguir enviando a rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, que durante los próximos 54 minutos está todavía a vuestra disposición para que elijáis el ranking definitivo de las 7 maravillas de la naturaleza en España. Antes de todo ello, tiempo para la tertulia, Tertulia Zona Cero, con Carlos Canales, con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández e infinidad de noticias apasionantes de las que os hemos ofrecido esta temporada. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Entramos en la tertulia, Tertulia Zona Cero, una tertulia animadísima, como siempre se presenta, y una vez más, ya nos visitó hace poquito, pero lo tenemos aquí de nuevo, que estamos encantados de contar con su presencia, director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No tenías que vivir tan cerca porque te vamos a traer aquí... Uy, yo encantado. Además, fíjate, esta noche estoy especialmente feliz porque es que estoy comprobando lo que mucha gente piensa ya que es una leyenda urbana, ¿no? Es que Carlos Canales no es una especie de avatar holográfico casi, ¿no?, de esta era moderna, sino que realmente existe, y compartir tertulia con él, con Jesús y contigo, pues, y con Martín también, es un placer. Me estáis provocando, últimamente salgo mucho, ¿eh? Pues estaremos encantados de ello, me parece. Jesús Callejo, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Carlos ya se ha presentado, pero ya se ha presentado. Buenas de nuevo. Bueno, hemos dicho, todos venís de un montón de lugares. Sí. Una semana agitadísima. Y La Rosa de los Vientos es el programa de radio triunfador en el mundo de los libros. Lo lleva siendo desde hace muchísimo tiempo. Y este año, pues, todavía con mayor claridad. Porque además vosotros, no solamente en la Feria de Madrid, ¿verdad, Carlos? Sino también en la de Zaragoza, con este fantástico libro que acabas de publicar junto a Fernando Martínez Lainez, Banderas Lejanas, en donde mucha gente va a descubrir a lo largo de sus más de 500 páginas. Es casi tuyo, gordo, ¿eh? Letra pequeñita. Es bastante más, que yo últimamente no me prodigo tanto. Pero, ¿cómo en los orígenes de los actuales Estados Unidos? Bueno, pues la presencia española fue mucho mayor de la que nos imaginamos. Seguramente creemos que de México para arriba no estuvimos, y estuvimos tanto más. Claro que pasa sí. Que, como perdimos, pues no nos lo cuentan. Es verdad. No se sabe nada de esto. Es una historia de la olvidada. Exploración, conquista y defensa de España del territorio de los actuales Estados Unidos. Es el subtítulo de estas Banderas Lejanas, editado por EDAF. Fue un subtítulo que sugirió Fernando Martín Lainez, y me pareció correcto porque era justo eso. Es decir, era exploración, conquista y luego protección. Esto no tiene por qué hacerse necesariamente con mucha gente. Simplemente se trata de un hecho de conocer o no conocer. Por ejemplo, el 3 de junio se cumplió un aniversario que no conoce nadie. De hecho, incluso en la Wikipedia no encontrarás nada en español. Y es que el 3 de junio... Ni en los libros de texto de los ciudadanos norteamericanos, ojo. En ninguna parte de lo que os voy a contar, en ningún sitio. Bueno, en algún sitio no. Es decir, pero es muy difícil de encontrar, me refiero, dentro de los, por ejemplo, de los estudios académicos, incluso de las guías que hablan de exploradores, de lugares conocidos por los viajeros españoles, algo como lo que ocurrió el 3 de junio de 1790. Y es que ese día, en un lugar llamado Valdez, al lado de un lugar llamado Córdoba, un grupo de marinos españoles al mando de Salvador Fidalgo levantaron una cruz de madera, y una pequeña unidad de voluntarios de montaña catalanes que iban con ellos, que hacían labores de infantería marina, tomaron posesión de Alaska en nombre del rey Carlos IV de España. Ese día, en un lugar lejano, el Imperio Español alcanzó la máxima extensión de su historia. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce, como cuando tomaron posesión de Alaska no había más que unos pocos indios, que eso en el siglo XVIII, era duro decirlo, pero no significaba nada. Decidieron que tenían que hacerlo delante de algún europeo que hubiera cerca. Como no había ninguno, cogieron el barco y navegaron aún más hacia el norte y el este. Allí llegaron hasta el puesto ruso Alexandros, que en la isla de Nankulek, tiene una pequeña bahía al norte de la isla de Kodiak, donde repitieron la posesión de Alaska en nombre del rey de España enfrente del fuerte ruso, para que no quede dudas. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de 75 grados de latitud norte. Es el lugar, con topónimo en castellano, más al norte del mundo. Y es un lugar, Orca Inlet, la cala de la Orca, uh-huh, es completa y absolutamente desconocida en España. Total y absoluta. Esto es una anécdota simplemente, uh-huh, de todo lo que contamos. Yo recuerdo el pasado verano circulando, sí, sí, por Islas Orcas. Y, lo dices en la editorial de la revista, ¿verdad? Exacto, y lo cuento en la editorial de la revista, que viajando por ahí, camino de ya de la Norteamérica, más Norteamérica, ¿no? Sí. Por las sí, estamos hablando de la altitud de Laponia, vamos, más o menos. Exacto, y te encuentras que casi todas las islas del lugar tienen nombres españoles y que eso no es casualidad. Claro que no lo es. Y eso se que debe a nuestra presencia allí. Sí, y eso, ¿no?, que en gran parte fue borrado porque la toponimia luego recogió en gran parte las exploraciones de Vancouver, que fue el que decidió que los nombres españoles se mantuvieran solo según le caían bien o mal. Si además, mm-hmm, es cierto. Pero la verdad es que, aunque la huella española se perdió, como me dijo un alumno de la Universidad de San Luis de Missouri en una presentación del libro, la huella española es la huella de una sombra, pero las sombras son muy difíciles de borrar. Son muy difíciles de borrar y realmente es no llamativo, sino realmente sorprendente. Y la palabra exacta es alucinante lo que se llegó a hacer con pocos medios, escasez de gente, nada de dinero, pero sí mucha energía y voluntad. La verdad es que la historia que cuenta Banderas Lejanas, desde la Columbia Británica en Canadá hasta Florida, en un arco de miles de kilómetros de territorio que entonces nadie conocía, es totalmente sorprendente. Fijaros que yo, por ejemplo, hoy en Zaragoza, como no puedes contar todo y tienes poco tiempo, y tienes que contar como flashes, decidí elegir un viaje, igual que contaba esta anécdota Alaska, que lo que simplemente es para que la gente vea las cosas tan raras que hemos podido llegar a hacer nosotros en la historia y que hemos olvidado casi de una manera a veces hasta voluntaria. Es como si quisiéramos nos avergonzásemos de nuestro pasado. Uh-huh. Es algo llamativo. Pues contamos una historia de un viaje. Es un viaje que nadie conoce, pero nadie. Es un viaje que encargó expresamente el rey Carlos de España a un navegante portugués que se llama Esteban Gómez, que había trabajado ya para la corona española, de hecho iba a la expedición de Magallanes, pero su barco desertó en la Patagonia y volvió a España. No solo no le condenaron a la horca o a galeras o algo peor, sino que lo que él aportó, que se fue complementando con lo que trajo como información el Cano cuando dio la primera vuelta al mundo, sirvió a la corte de Castilla para que el equipo de cosmógrafos, ingenieros náuticos, astrónomos, que dirigían las exploraciones españolas, que sería algo así como la NASA del siglo XV y XVI, pudieran hacer en el futuro. Esteban Gómez partió en un pequeño barco, un barco pequeñito, la Anunciada, que tenía 50 toneladas, desde Coruña. El barco había sido montado en Santander, construido, pero luego fue montado entero, es profeso, en Coruña, y habló, es decir, no sabía realmente dónde iba, tenía misión de ir a América, eligió 29 tripulantes, todos marinos experimentados, la mayor parte gallegos y andaluces, y partió hacia América en línea recta. Llegó hasta Nueva Escocia y trazó un viaje desde Nueva Escocia a través de Cap Breton hacia el sur. Fue la primera persona, el primer europeo que entró en la bahía de Hudson, en Nueva York, la llamó el río de Santa María, y luego arregló su barco en la bahía de Chesapeake, que llamó Tierra de Esteban Gómez, era muy modesto. Luego siguió avanzando hacia el sur y cuando llegó a Florida regresó a España. Hizo un viaje perfecto, un triángulo. En realidad, el objetivo de su viaje era encontrar los estrechos de Anián, es decir, un paso entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces alguien puede decir que fracasó, pero no fracasó. Este viaje desconocido, del que nadie prácticamente iba a hablar, le dio a España la soberanía en las aguas del Atlántico Norte durante 80 años. Se dice pronto, casi. 80 años. Durante 80 años, ningún barco que no fuera español atravesó el paso de Bahamas entre Florida y Cuba. Este barquito había hecho una aportación con su capitán única a la historia de la navegación. Es que era, al volver a España, la persona que más sabía después de Dios sobre el ritmo de los vientos en el Atlántico Norte. Pero sobre todo sabía algo más. Había confirmado la teoría de Alaminos de que el mar tenía corrientes interiores y aprovechó el Gulf Stream para volver con la corriente que le empujó tranquilamente a Europa. De esa manera, sabía que los galeones de la ruta de Indias, de la traza de Indias, tenían un camino de vuelta que aceleraba la ventaja frente a cualquier competidor. Pero además de eso, garantizó el conocimiento topográfico de toda la costa americana, desde Nueva Escocia en Canadá hasta Florida. Repito, durante 80 años de absoluto monopolio. Banderas Lejanas, el título de el nuevo trabajo, el nuevo libro de Carlos Canales, escrito en colaboración con el estupendo investigador y escritor Fernando Martínez Lainez. Tiempo de hablar de este libro. Hablaremos. Lorenzo Fernández, vamos a seguir hablando de la exploración de los mares, de descubrimientos, director de la revista Enigmas, porque lo que nos traes hoy, y nos lo va a anticipar Martín, es el descubrimiento de la semana, que tiene mucho que ver con una de las fascinaciones de este espacio de La Rosa de los Vientos, que es siempre intentar estar bueno, pues al pie de la última noticia que se produzca en relación a este tipo de hallazgos, y si las ciudades que se descubren son submarinas nos interesan más. Claro, porque lo primero que se nos ocurre es pensar en la Atlántida. Pero además de que nos cuente Lorenzo todo sobre Pablo Petri, ¿no? O Pablo Petri, que es como se llama esta ciudad submarina más antigua del mundo, que nos cuente luego Lorenzo y Carlos cuáles son sus dos maravillas naturales de España. Ah, es verdad, que ellos lo votaron. Que lo vayan pensando. Ah, vale, bueno, yo ya lo tengo pensado. Yo también, muy claro además. Pues venga, hala. Sí, sí. Disparad, que lo apunto aquí en la lista. ¿Empiezas tú, Carlos? Bueno, a mí me encanta el bosque del Saja. Va a ganar esa, ¿eh? ¿Que son dos por cabeza o uno por cabeza? Dos por cabeza. Ah, ¿tengo que decir otra? Sí. Bueno, lo que pasa es muy amplio, entonces no sé cómo decirlo, pero me encantan los Pirineos. Ah, bueno. Como concepto general. ¿Y algún valle, algún lugar en concreto? Sí, porque un valle en concreto. Gente... El Valle Benasque, me parece, vale, una maravilla. Perfecto, lo digo porque hay mucha gente votando. Sí, pues ya está, ya lo tienes. Y especialmente, pues, lugares concretos, algún valle. Te lo digo así, claro. El Valle Benasque, me parece una maravilla. Yo tengo muy claro, por un lado en el norte, la Playa de las Catedrales, yo creo que es uno de esos lugares maravillosos, recomendable para todo el mundo. Y en el sur, pues bueno, la cabra siempre tira un poquito al monte, ¿no? Y en este caso me voy al monte de la Sierra de Cazorla, Segura las Villas, siguiendo una iniciativa que se tomó hace unos años y que yo creo que todavía sigue ahí, sigue empujando, hay mucha gente que me consta que está empujando para convertir el Olivar de Jaén en patrimonio de la humanidad. Yo creo que bonito. Cualquiera que no haya pasado por Jaén, salvo por la Nacional 4, pues si te metes por esa provincia realmente desconocida, que de por sí ha sido una provincia tristemente de paso durante muchísimos siglos, si te metes en la provincia descubres que es una provincia, primero, muy montañosa, y en segundo lugar, el que no esté acostumbrado a ver olivos, allí hay muchísimos, y esa alfombra verde, especialmente a primera hora de la mañana, es realmente llamativa. Si le dan el patrimonio de la humanidad, fenómeno, y si es una de las maravillas naturales de España, pues... No valen pueblos, ¿no? Y sea natural. Natural como natural. La vida misma. Mm. Hay que hacer una de pueblos, ¿eh? Nos han propuesto, por ejemplo, también... ¿Eres de Jaén, Lorenzo? Yo soy de Jaén, de un pueblo además que está en la sierra. En fin, tú me preguntas, ya sabes, de un pueblo que está en la Sierra de Cazorla. ¿Sí? Siete lugares tenebrosos nos han propuesto. Se ha notado. Siete lugares tenebrosos, sí, pero pelopúnticos, que den miedo. Sí. Lorenzo, el descubrimiento. La ciudad submarina, bueno, sumergida en estos momentos, más antiguas de las que se conocen, por menos según esos tantas y tantas veces modificados calendarios oficiales. Claro, aquí estamos hablando de que realmente es una datación aproximada que se da por oficial porque quienes la han realizado son arqueólogos de la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, que están dirigidos por el doctor John Henderson. Se data aproximadamente una antigüedad de 2.800 años antes de Cristo. Estaríamos yéndonos a 5.000 años atrás. Y tiene la fascinación de esas urbes, ciudades sumergidas que perecieron, pues, víctimas de un cataclismo, de un diluvio. Yo recuerdo las palabras, y lo recordaréis también vosotros, de Thor Heyerdahl, cuando en esas teorías difusionistas, cuando se recorrió prácticamente el mundo para demostrar pues que existía una navegación primitiva, que la gente del pasado sabía, y además sabía llegar al otro lado de la vieja Europa y de África, pues porque sabían cómo manejar los vientos. Pues en esas teorías, Thor defendía a las claras que hubo un tiempo que estaba reflejado en todas las tradiciones del pasado y que más o menos tenía una datación aproximada de 3.000 años antes de Cristo, es decir, ahora mismo serían 5.000 y pico. Y es curioso que prácticamente todos los vestigios que se están encontrando, especialmente vestigios submarinos, se parte de esa antigüedad. En este caso, de Pablo Petri, en las costas de Laconia, en Grecia, pues se habla de eso, ¿no?, de 4.800 años. Pero es que si nos vamos más atrás, por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar de Yonaguni? Es decir, estamos hablando... Bueno. Japón, poco más de 6 metros debajo del agua, ya empieza a haber una serie de estructuras realmente llamativas, y ahí incluso se llega a dar hasta una antigüedad de 10.000 años. Exacto. 10.000 años, claro, es imposible. Pero fíjate, es que hay un problema que hemos tocado muchas veces en la zona cero. Si realmente, por ejemplo, imaginemos un geólogo como Robert Sock, tiene razón, que es uno de los grandes defensores de la teoría de Sundalandia, el gran problema que hay es que, bueno, la Sundalandia es una teoría que tiene mucho que ver con Yonaguni, en el sentido que él sostiene, como otros muchos investigadores actuales, que la civilización madre se encontraba en algún lugar cerca del estrecho de Sonda, en lo que hoy es entre las Celebes y Borneo, es decir, en el mar de Indonesia. Y claro, el gran problema que hay es el mismo problema que afecta a las ciudades que podrían ser hermanas, por ejemplo, de Kenalhoyuk, que es una de las ciudades neolíticas más antiguas del mundo. Y es que, si hubo una civilización madre, si tenemos en cuenta el movimiento de los seres humanos a través del ADN, está debajo del agua, pero por muy poco. Claro. Se quedó en la costa y con la última glaciación el mar lo cubrió. Entonces, esto afectó desde luego clarísimamente a la zona del Mar Negro, eso es evidente, porque era un lago, no era como es ahora, y a toda la costa en la cual surgieron una gran parte de lo que luego fueron las primeras civilizaciones. Desde la India, desde Mohenjo-Daro y Harappa hasta el norte, claro, hasta todo lo que es la costa de lo que hoy es el Golfo Pérsico, Irán, Irak, y una parte notable de lo que es el desembocado del Tigris y Eufrates. Fíjate, has mencionado Harappa y Mohenjo-Daro. Yo tuve la oportunidad de viajar allí con Fernando Jiménez del Oso, es decir, estamos al norte de Pakistán prácticamente, y realmente te sorprende por la teoría de Indonesia que acabas de esbozar, ¿no? Porque precisamente las migraciones que hay hacia Polinesia pudieron venir de ahí. De ahí seguro. Precisamente, que pues que por ejemplo en lo que es la Micronesia, lo que es por ejemplo Isla de Pascua, los rasgos de los primeros pascuenses, de los primeros habitantes de este lugar, que supuestamente además venían de un continente hundido. Bueno, hay una, es que la grafía de Rongo Rongo es muy parecida a la de Mohenjo-Daro. Es prácticamente tiene aire, igual, sí, señor, tienes 156 caracteres que son exactamente iguales. Y eso es una cosa que sorprende. Pues bien, que esas migraciones fueran hasta esta zona del planeta está prácticamente demostrado por los rasgos caucásicos, por ejemplo, de los primigenios habitantes de la Isla de Pascua, que se parecían más a los europeos de entonces que a los actuales polinesios, ¿no? Pues bien, en este caso, yendo a esta ciudad sumergida, 4.800 años de antigüedad se le atribuye, que la gente no se imagine rocas superpuestas al más puro estilo de las tumbas egipcias, mastabas de las primeras pirámides, porque aquí lo que hablamos es que hay calles, hay edificios, hay incluso tumbas que se les atribuyen antigüedad entre 1.680 años y 1.180 años antes de Cristo y que además son del periodo micénico. Esto es impresionante porque en el momento en el que empiecen a realizarse las primeras, entre comillas, excavaciones, cuando se empiecen a sumergir los arqueólogos submarinos, cuando realmente logren llegar hasta allí y empiecen a sacar lo que allí se encuentra, es muy posible que nos sorprendamos y que de nuevo, una vez más, tengamos que retrasar la historia todavía más atrás. En los últimos años, en la India, por ejemplo, cerca de las costas de la India, creo que hay un par de ciudades que, según algunas fuentes sumergidas, podían llegar a los 10.000 años. Has mencionado, sí, esa, Carlos... Sí, todas se encuentran en el umbral de la más antigua del mundo, Jericó y Calatayud, más o menos. Sí, has mencionado también... El puente de Rama. Claro, claro. Ah, y el puente de Rama, que hablamos en un monográfico, es verdad. Has mencionado también Yonaguni y luego está la que más nos llama la atención, que también llama muchísimo la atención a nuestros oyentes. Tú fuiste el responsable en Enigmas de publicar las primeras fotos submarinas, sí, de esos restos de una ciudad sumergida entre la isla de Cuba y el Yucatán mexicano. Algunos hablan de hasta 10.000 años de antigüedad. Es que seguramente tienes que Mega, irte mucho se más llama. Es el nombre quizás un y tanto ¿Y hay nuevos romántico. Datos sobre Mega? Hay nuevos datos porque se van, al igual que ocurre con Pablo Petri, también van a empezar a realizarse nuevas inmersiones hasta llegar a Mega. Es decir, Mega es una auténtica aberración histórica porque estamos hablando de que se encuentra a 600 metros de profundidad. Si nos manejamos por los estudios estratigráficos, los niveles de los mares, cómo podían estar hace 5.000 años, se puede establecer que estaban a 180, 200 metros por debajo de cómo están ahora. Estamos hablando de una ciudad que tiene por lo menos 10.000 años. Sí. Pero no 600 Estamos hablando de una ciudad de la última glaciación, directamente. Claro, es absurdo. Directamente. No tiene ningún sentido. Seguramente algún tigres dientes de sable se paseó por allí. Sin duda alguna, sin claro. Sin lugar a dudas. Es que estamos hablando posiblemente de que era el momento en el que desde Panamá había un puente natural que llegaba hasta esta zona sumergida a 600 metros y allí se gestó una de las civilizaciones más avanzadas de su época, prácticamente lo que podía ser un puerto que se abría a ese océano Atlántico de entonces. Es algo absolutamente fascinante por la profundidad y sobre todo por la calidad de las estructuras que hasta ahora se han conseguido filmar. Evidentemente, allí a día de hoy no ha podido bajar ningún ser humano, pero sí han bajado batiscafos, han bajado cámaras submarinas y han grabado lo que parecen estructuras piramidales e incluso plataformas al más puro estilo, ahora sí, de las mastabas egipcias, pues en todos similares, por ejemplo, a las que se encuentran en la otra parte del mundo, en este caso, en la ya citada Yonaguni. En los últimos 5 años, todas las noticias que han tenido que ver con Mega, con las investigaciones de Paulina Zelinsky, que es la investigadora que está capitaneando todos estos trabajos, estamos escribiendo solamente el prólogo seguramente de grandes descubrimientos en ese lugar. Sin lugar a dudas, Bruno, sin lugar a dudas. Todo irá lento, evidentemente, gracias a modernos equipos de investigación de las profundidades marinas. Ahora mencionaba... Dime. Es que fíjate, es que lo terrible de esto es que no se ha podido avanzar más lo que es la propia investigación de este, yo creo, yacimiento, de ser lo que dicen que es. Posiblemente nos encontremos ante el yacimiento arqueológico más importante de la historia de la humanidad, porque nos remontamos, como decía Carlos, 10.000 años atrás. Uh-huh. Por lo tanto, el problema que ha habido hasta ahora, primero ha sido, evidentemente, financiación, es lo que hace falta para que el proyecto Exploramar, que es el que dirige Paulina Zelinsky, pueda seguir con sus trabajos. Pero es que lo más importante es que toda esa zona ha estado literalmente todos los bajos de la península de Guanacabides, toda esa parte de Yucatán ha estado absolutamente minada para bases submarinas. Ella, precisamente Zelinsky, era oceanógrafa que durante la Guerra Fría estuvo construyendo bases secretas para submarinos soviéticos en la zona. Uh-huh. Y ese era el gran problema. La descubridora del Maine. Efectivamente, de los restos del Maine, exactamente, fue la gran descubridora del Maine. Sí que es una hazaña. Pues imagínate, era muy problemático y hasta hace muy poquito tiempo, incluso hoy en día, ha sido muy problemático meter una serie de cámaras porque vete a saber lo que uno se puede encontrar debajo. Hablando de esta investigación del mundo submarino, de vez en cuando se producen eurekas científicos o grandes logros científicos o técnicos científicos, como el protagonizado esta semana por el Nereus, Carlos. Señor, el 31... hasta el límite más profundo que jamás se haya llegado. O sea, esto es como si bajas, no sé, como si estás en un lavabo y pones un tapón y te bajas hasta la posición del tapón, o sea, literalmente. Se ha bajado a 11.920 metros en el abismo de Challenger en la fosa de las Marianas. Uh-huh. Lo ha logrado un robot, el robot submarino Nereus. Es cierto que se había intentado hace relativamente poco tiempo, en el año 2003, un robot japonés intentó penetrar hasta la distancia, llegó un poquito más arriba, a 10.916 metros, bueno, total es una diferencia mínima, pero el problema es que este robot, que había hecho una penetración de profundidad de alto nivel, se estropeó porque se rompió un cable y se perdió. Ahora el Nereus, que puede operar de dos formas, el Nereus es un batiscafo robot, que quiere decir, por lo tanto, que ha unido por un cable, no es un submarino autónomo, es la diferencia básica. Se le ha enviado para bajar al lugar más profundo del planeta Tierra. Y dices, bueno, ¿y para qué se baja a 11.920 metros de profundidad si ahí no hay nada? Pues por algo muy importante. Lo primero que la cumbre del Everest, ¿no? Es más que la cumbre del Everest. Sí, pero me refiero que hay sí. Lo mismo y que es importante hacerlo. Bueno, hay lo mismo, pero más raro, ¿eh? Hay unos bichos un poco extraños. Sí, sí. La verdad es que son bastante raros, bueno, y bastante feos. Bueno, cuando subió Reynold Messner también, pues había algún bicho, bueno, un poco raro. Tiene luz propia, ¿eh? También, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que la presión, para que os hagáis una idea, es 1.100 veces superior a la de la superficie. Con lo cual la resistencia que tiene que soportar sobre cada centímetro cuadrado de su casco el Nereus es algo realmente brutal. O sea, nosotros si saliéramos allí, bueno, nos quedamos un segundo, es como si pegas una patada, un pisotón, una mosca, o sea, quedamos ya aplastados y punto, quedamos como una literalmente como una célula, aplastados. El caso es que la llegada del Nereus plantea dos interrogantes nuevos. Uno, ¿hasta qué punto los seres humanos podemos descubrir algo nuevo en la profundidad oceánica? ¿Y cuál es la verdadera dimensión de la naturaleza y de la vida que podemos encontrar en unas profundidades abisales tan gigantescas? La fosa de Challenger es un enorme abismo que se abre en la gigantesca fosa de las Marianas, que había sido ya explorada por sondas robot desde hace por lo menos una década. Bueno, de hecho, las investigaciones de las Marianas empezaron hace ya 35 años, pero nunca se había hecho con tal detalle, tal profundidad, con sistemas de cámaras de observación más notables. El problema a esa profundidad es que lo que necesitamos es encender una bombilla. Alguien tiene que dar la luz, porque si no, allí no se ve absolutamente nada. Y lo curioso es que todavía no se creen, ahora tienen que poder hacer, esto acaba de ocurrir, ha sido el 31 de mayo, ahora hay que hacer un análisis detallado y con calma de lo que las cámaras han ido recogiendo y las fotografías que se han hecho de lo que se encuentra esas profundidades. La verdad es que las pocas publicaciones que hay que últimamente han publicado información sobre imágenes de los fondos abisales, lo que ha encontrado es digno de verse. Es realmente digno de verse porque estamos hablando literalmente de otro mundo. Pero otro mundo que, sin embargo, es el nuestro. Y que es un mundo completo y absolutamente desconocido para nosotros. Yo la verdad es que estoy bastante optimista con respecto a lo... Fíjate lo que ha pasado desde que en el año 60 Jacques Picard inició los primeros viajes a la fosa de las Marianas y a las profundidades más remotas y oscuras del planeta. Porque lo que se ha ido avanzando es que realmente, aunque nos queda mucho por conocer, ahora sí empezamos a tener ya un concepto general de lo que nos vamos a encontrar. Y eso que nos vamos a encontrar, como dicen los propios responsables de Nereus, es mucho más sorprendente de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Es decir, yo cuando era niño y veía al Sibius y a Capitán Nelson, es un submarino de altas profundidades, que aquello siempre estaba lleno de monstruos, pero el hecho cierto es que los monstruos, aunque sean pequeños, existen, y vaya que sí existen. Hay que tener en cuenta que esta noticia está relacionada con que sabéis que se ha capturado hace unos días uno de los mayores ejemplares de la historia de calamar gigante, uh-huh. Un colossus de 22 metros de largo. Nada menos, sí. Qué menudo bicho. Y estaba muerto. Que se sabía que podían existir porque claro, muchos se sabía por, han aparecido. Se sabía por referencias últimos, de los y las marcas en los lomos de los cachalotes, arrancados con las cuchillas que iban en las ventosas. Pero ahora lo que se sabe con seguridad es que era un ejemplar ligeramente enfermo y pequeño. 22 metros. Ahora sabe que nos encontramos con el invertebrado de cerebro más grande del planeta Tierra. Ahora es cuando aparezca su padre. Claro, pero es que hay una sorpresa muy curiosa que hasta ahora nadie se había planteado. Y si los que hemos encontrado son los tontos... Hombre. Claro, es que consiste en eso. ¿Por qué no se les encuentra tan fácilmente? Es que hasta ahora se había despreciado el cerebro. Buscar un agujero en un pajar. No, pero que se había despreciado el cerebro de los animales invertebrados. Este tiene un cerebrón, porque el ojo es más grande que un balón de fútbol. Así que el cerebro es bastante, bastante notable. Tiene un pico como el de un ave de la mitad del tamaño de esta mesa que tenemos nosotros, que mide por unos 2 metros. Es una cosa aterradora. También, ¿eh? Aterradora. Trituraría una persona en 2 segundos, o sea, literalmente. Ahora está muy de moda porque son los protagonistas de una novela, que es una novela en la cual las criaturas abisales suben a la superficie, algo que en la práctica no es tan fácil por el tema de la presión, pero que en cualquier caso nos plantea la existencia de verdaderos colosos descomunales en las profundidades altas del mar. Nos vamos a encontrar unas buenas sorpresas en los próximos años. Y seguramente nos encontraremos sorpresas en el futuro. Jesús, gracias. Y seguimos un poco la misma línea. La tecnología puesta al servicio del descubrimiento, de intentar descubrir cosas. En este caso, un nuevo robot que tiene por objeto entrar en tumbas arqueológicas sin causar la más mínima modificación del lugar en el cual pretende acceder. Claro, porque se han dado cuenta que si no se hace una excavación arqueológica con las debidas precauciones, al final te cargas muchísima de esa información que luego sale a la luz. Este robot se ha diseñado por expertos de Hong Kong y Harbin en China, y es porque están escarmentando en su piel todos los desbarajustes que han ocurrido en anteriores yacimientos arqueológicos. Por ejemplo, cuando aparecieron los famosos soldados de terracota en Xi'an, pues el color natural que tenían después de haber estado cientos de años debajo de tierra desapareció. Prácticamente toda esa policromía. De hecho, ahora cualquiera que vaya a Sion, incluso las reproducciones que hay de estos guerreros de terracota, pues son totalmente pálidos, es decir, tiene el color ocre de la tierra, pero no era así el original. Es decir, al contacto con la luz, se volatilizó. Y ya no digo cantidad de descubrimientos, por ejemplo, que se ha hecho en Egipto, o lo que ocurrió, por ejemplo, en los manuscritos del Mar Muerto, cuando muchos de ellos se deshicieron con el mero contacto de la piel del investigador de turno, que en ese momento no había tomado las precauciones adecuadas. Bueno, pues como ya han escarmentado los chinos, han dicho, muy bien, pues vamos a hacer un robot pequeñito, forma cilíndrica, apenas 27 centímetros de longitud, que ya ha sido probado con éxito en algunos lugares, por ejemplo, para analizar y fotografiar unos frescos de más de 1.300 años que se enterraron cerca de una tumba de Xi'an. Y esta semana, la que estamos empezando ahora, lo van a hacer, este borro lo va a hacer también dentro del mausoleo, de un mausoleo de un antiguo jerarca. Bueno, lo que quieren hacer es eso precisamente, coger imágenes en su hábitat natural, es decir, en una cripta, en un mausoleo, antes de que entre el investigador, antes de que entre el oxígeno, antes de que entre la luz, porque se dan cuenta de que hay mucha de esa información que se va perdiendo en el camino. ¿Por qué crees que todavía no se ha excavado la tumba del emperador amarillo, la de Qin Shi Huang, el que hizo la famosa muralla de China? Sencillamente por eso, porque saben que les puede ocurrir algo parecido a lo de Xi'an, que por cierto lo de Xi'an tiene que ver con esta tumba, o sea, estamos hablando de una tumba que es toda una ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que tiene este robot? Está equipado con lo mejorcillo del momento, una cámara digital, luces infrarrojas que le permiten ver y fotografiar en la oscuridad total, y según sus creadores, este invento además tiene sensores que identifican la composición del aire en el interior de las tumbas. Importantísimo también, porque hay veces que ese aire puede estar tan enrarecido que el investigador puede sufrir determinados problemas respiratorios. Verbigracia, la maldición de Tutankamón. Hoy se sabe que eso se debía precisamente pues, a un hongo que tenía que ver precisamente con el poco oxígeno que había en esa tumba que durante miles de años pues, había estado cerrado a cal y canto, ¿no? Lo que sí, ya digo, que han escarmentado es un poco evitar, en la medida de lo posible, que se produzcan determinados deterioros arqueológicos, porque se han dado cuenta que muchos de estos hallazgos en China pues resultaron dañados al ser desenterrados, ¿no? El caso de los guerreros de terracota que os he comentado es uno de los ejemplos y fueron descubiertos en el año 1974. Los expertos chinos lo que han decidido es excavar ya por fin aunque ya sabes que la tienen totalmente localizada desde los años 70, excavar ya por fin la tumba de este primer emperador, ¿no? De este gran emperador y por otra parte un psicópata de mucho cuidado, ¿no? Porque no dejó títere con cabeza. Y precisamente por esa megalomanía se hizo enterrar pues con tantos guerreros de terracota, porque si no se hubiera quedado sin ejército. En aquella época lo normal es que hubieran decapitado prácticamente a todos para que le acompañaran en el más allá, pero también hubiera quedado desguarnecido toda la defensa de China. Sí que quieren es eso, probar este robot y otros robots parecidos, metiéndoles por una serie de catas que van a hacer en el terreno, porque ya digo que el lugar de la tumba la tienen totalmente localizada, y lo que quieren es eso, llegar a través de esta tecnología, alta tecnología, aunque nos han confirmado si utilizarán este robot, en concreto el que han hecho los expertos de Hong Kong y Harbin, o van a utilizar otro tipo de robots más sofisticados, y este es el que está un poco a prueba. ¿Y por qué? Porque adelanto también, y ya lo hemos comentado también en alguna otra tertulia, pero se sabe que en la tumba de Qin Shi Huang, si es verdad las crónicas escritas que nos han llegado hasta el momento, pues lo de los guerreros de terracota es una nimiedad con lo que se puede encontrar allí. Es que creo que son kilómetros y kilómetros. Claro, kilómetros y kilómetros, con ríos hechos de mercurio, con una bóveda celeste también imitando, ¿no? La bóveda celeste que había en China en el momento que se produce el fallecimiento de este gran emperador, ¿no? De Qin Shi Huang. Y bueno, y la cantidad de tesoros, de ajuar y de estatuas y de todo lo que se puede incluso encontrar. Una reproducción de lo que era la China de ese momento, ¿no? Claro, de sus palacios, territorios. Claro, sí, lo que se intentó hacer un microcosmos de todo lo que él había conquistado. Entonces, él quería morir, pero quería morir pensando que eso era la puerta de entrada a otro imperio que es el que quería él dominar, que era el imperio del más allá. Y para eso tenía que ir con una reproducción de todo lo que él había conquistado. Y esa reproducción indica lo que había en la tierra, lo que había en el agua y lo que había en el cielo. Es decir, algo totalmente disparatado, ¿no? Porque no, parece que no cabe en cabeza humana que alguien tenga una creencia tan absurda un poco de lo que son las posesiones materiales. Pero claro, hay que hacernos idea de que en aquella época, y estábamos hablando del siglo III antes de Cristo, este hombre pensaba que era un dios. Y no lo pensaba él, sino que lo pensaban sus súbditos, igual que pasaba con los faraones. Lo más interesante es que, fijaros, como China tiene una escritura ideográfica, sabes que Qin Shi Huang intentó destruir todo el pasado suyo, ordenando la destrucción de los libros. Pero parece que los enterró en su propia tumba. Con lo cual, encima, podríamos acceder a algo parecido a la Biblioteca de Alejandría, pero en miniatura. Sí, sí, sí. Eso sí que sería un cambio radical en la historia del mundo. Claro, hablabas tú, Lorenzo, de que posiblemente la gran ciudad esta, ¿no? Cuando se descubra, cuando se ponga un poco pues sobre el tapete todo el descubrimiento arqueológico, ¿no? Una vez que precisamente exista esa tecnología adecuada y saber si realmente es de hace 10.000 años, en fin, esas construcciones que son artificiales, esas pirámides, esas plataformas, que sería uno de los grandes descubrimientos arqueológicos del siglo, sin ningún tipo de duda. Bueno, pues aquí estaríamos ante otro de esos descubrimientos del siglo. Sin sería la tumba de Qin Shi Huang. O sea, algo que podría dejar con la boca abierta incluso las expectativas más ambiciosas que pueda tener cualquier arqueólogo, cualquier historiador, cualquier geólogo, cualquier astrónomo, es decir, porque todo el mundo yo creo que quedaría satisfecho con los hallazgos que se pueden producir en esta tumba. Algo asombroso. Es que Jesús, es que ya de por sí lo que estás diciendo es tremendo, porque la gente no se da una idea de la superficie que ocupa la tumba de Qin Shi Huang. Sí. Estamos hablando de 52 kilómetros cuadrados, lo que se estima. Uh-huh. Se dice que para poder abrir esa cantidad de yacimientos que se pueden encontrar ahí, habría que desplazar 4 factorías gigantescas y 11 pueblos de lugar. O sea, desubicarlos de donde están ahora mismo para poder emprender las labores de desescombro, sacar lo que hay allí. Y es curioso. Para que nos hagamos una idea, es como si fuera, son 7 kilómetros de un lado y 7 por otro. Es una burrada. Es decir, es una gran ciudad. Es una burrada. Es una burrada porque además los historiadores, por ejemplo, una de las cosas... Lo que saben por georradar y sospechan, pero ¿qué hay más? Sí, no, pues es más grande. Claro, y más abajo. Puede ser... Lo que sí es curioso, ¿no? Los historiadores en este caso, lo que más les sorprende es ver cómo una persona en tan corto periodo de tiempo es capaz de hacer algo así. ¿Por qué? Partamos de la idea de que estamos en el año 221 a.C., en la época de los estados combatientes en China. Es decir, China entonces es una cantidad de reinos feudales, no es la gran China unificada de hoy. Este señor es precisamente el que convierte el sentimiento nacional, convierte un poco lo que es... Que era contemporáneo de Escipión y Aníbal. Claro, es el que unifica a China y el que da nombre etimológico a China. Sí, sí, pues sí. Llama poderosamente la atención el hecho de que este señor, que llega además al trono con 14 años, su madre es la que de un modo u otro organiza el reino por aquel entonces, se sabe que era un hombre bastante despiadado, bastante inteligente en la lucha, desde que él llega al poder, inmediatamente ordena empezar a construir el mausoleo. Pues para que se hagan una idea los oyentes, en la gran pirámide de Keops, aproximadamente 25 años se tardó en construir, fueron unas 100.000 personas las que participaron en ese tremendo movimiento de tierra que se produjo en Egipto. Pues en este caso estamos hablando de 40 años lo que se tardó en construir, estimaciones aproximadas, y aproximadamente 350.000 personas las que participaron en esta construcción. Es una auténtica burrada, es decir, es que sí, la pirámide de Keops, la gran muralla china, pero es que esto es una bestialidad. Pero es que esto lo hizo a la vez que la muralla china. Efectivamente, claro. Efectivamente, porque con los que le sobraban de mano de un lado. Sería por chinos. Lorenzo, abrimos un paréntesis dedicado a los fenómenos paranormales y misteriosos, puros y duros. Por ejemplo, algo que está ocurriendo en Puerto Rico. Bueno, es realmente curioso, ¿no? Porque es un centro cívico donde aparentemente, sobre todo el gerente de este lugar es bastante bastante escéptico, ¿no? El señor se llama José Cárcamo, se llama, pues ya ha avisado de que lo que está ocurriendo allí pues no tiene nada que ver con fenómenos paranormales, porque, por ejemplo, se produce movimiento de objetos, por ejemplo, pues los ascensores parece que suben y bajan solo sin que nadie los llame a altas horas de la madrugada, ruidos de todo tipo, y lo que llama la atención, ¿no?, la visión de una mujer de blanco que ha sido vista especialmente por las mujeres de la limpieza. Este hombre dice que él no cree en ello, entre otras cosas, porque se trata de un edificio inteligente, es decir, el hecho de que las puertas se abran o se cierren solas pues no es extraño. También incluso dice que la visión que mucha gente ha testimoniado de un gran perro negro que se pasea por las diferentes estancias de este lugar, que incluso ha llegado a meterse dentro de uno de los ascensores, pues que no es extraño porque muchos perros se cuelan dentro del edificio. Pero es que el hombre, la verdad es que... Pues no está inteligente entonces el edificio, joder. El que no es inteligente es el gerente. En este caso, lo que sí es cierto es que uno de los testimonios más apasionados, vehementes, pero reales, ¿no?, posiblemente es el de una de las señoras de la limpieza, que aseguró, bueno, pues estar limpiando precisamente muy cerca de uno de los ascensores, donde de un modo u otro se concentraba a altas horas de la madrugada un mayor número de fenómenos, y dice que de repente una señora se le colocó detrás pues para intentar entrar al ascensor, y bueno, pues ella quedó sorprendida, porque dijo, bueno, pues señora, se iba a dar la vuelta para decirle, señora, que estoy limpiando, que aquí ya no puede usted entrar, y dice que cuando se dio la vuelta, pues esa señora ya no estaba ahí. Yo no sé si es a causa de esto, pero lo cierto es que se han producido más fenómenos paranormales muy parecidos, con damas de blanco también, mujeres de blanco en otros lugares del planeta, pues por ejemplo también en Langar, en Malasia, donde en un colegio hasta 50 niñas han testimoniado también la presencia de una mujer de blanco que se ha paseado y prácticamente se ha evaporado delante de sus ojos, hasta el punto, fijaros, de que el director del centro, Saidan A. Rahman, ha recomendado a los familiares de las niñas que no las dejen ir al colegio durante unos días hasta que la situación se esclarezca. Pero no solo eso, aquí no llaman a parasitólogos diplomados ni nada por el estilo, aquí lo que han llamado es a un hechicero, a un bomo, que lo llaman en el lugar, un chamán tradicional, para que haga una limpieza en el lugar y lo libere de los fantasmas. Es algo curioso que yo no sé si ha servido también de percha para que se haga una encuesta bastante peculiar. No sé si, me imagino que estáis al tanto de ello, la encuesta para, bueno, pues dar al público cuáles son las 250 fotografías de fantasmas auténticas más importantes del planeta. Y la verdad es que todo esto se ha hecho a través de una web de internet y el resultado ha sido increíble. Ha sido increíble, queréis saberlo, ¿no? Imagino. Sí, claro. Bien, claro. Bueno, pues la web se llama Hauntings, the Science of Ghosts, es decir, pues un lugar embrujado, la ciencia de los fantasmas. Y lo curioso es que los que han emprendido esta iniciativa, a mí me llama realmente la atención, entre otros, es un equipo de científicos dirigidos por el profesor Richard Wiseman, que, bueno, pues para que se hagan una idea a los oyentes, es psicólogo de la Universidad de Hertfordshire. Uh-huh. Él, además, estaba acompañado de Carolyn White, del Departamento de Parapsicología de la Universidad de Edimburgo, un departamento serio, de parapsicología seria, y además Paul Keefe, que seguramente a los cinéfilos sí les sonará porque es mago e ilusionista y además ha sido asesor de efectos especiales en películas como Harry Potter o El Señor de los Anillos. Pues bien, ellos han plantado esta iniciativa, han recibido más de 250.000 votos. Y bueno, pues Wiseman con esto ha pretendido, en primer lugar, demostrar la necesidad que tiene el ser humano en creer en fantasmas y en otras facetas de lo sobrenatural, porque prácticamente casi todas las fotografías que han llegado, como os imaginaréis, pues tenían una explicación u otra. Lo cierto es que sí hay una que el propio Wiseman, siendo científico, ha reconocido

O sea, estamos hablando ya del siglo XIX, con lo cual no estamos hablando ni siquiera de una nave, de la Armada Invencible. Es algo muy reciente, la bandera era igual que la de ahora. O sea, hay cosas muy difíciles ya de ocultar. Gracias al éxito obtenido durante la campaña de stock de junio, ampliamos la oferta y ponemos a tu disposición nuevas unidades del CLC Sport Coupé con motor 220 CDI y un completo equipamiento desde 28.500 euros. Solo disponible en City Car Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz, en Leganés y Alcorcón, y hasta agotar existencias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Solo quedan 5 minutos para que sigáis votando y para que decidáis el ranking definitivo. Son esas 7 opciones. Ariane, Silvia, muy rápidamente las recordamos antes de que vayan volando al ordenador a escribirnos los oyentes. Pues mira, Parque Natural del Cañón de Río Lobos en Castilla y León. Parque Nacional de Doñana en Huelva, Sevilla y Cádiz. Parque Natural de Monasterio de Piedra en Aragón. Playa de las Catedrales en Galicia. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, también en Aragón. Islas Cíes, también en Galicia. Y el Parque Nacional de Picos de Europa, en Asturias, Cantabria, Castilla y León. ¿Y ahora, Ian, qué vamos a conocer? El Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Buenas noches, viajeros. Vamos a finiquitar orgullosamente nuestro tour de parajes naturales nacionales con las 2 últimas visitas. No os olvidéis la mochila. Para empezar la jornada, nos adentraremos ni más ni menos que en el Parque Natural del Cañón del Río Lobos, en la provincia de Soria. Para esta expedición os recomiendo que incorporéis unos prismáticos al saco, si no lo habéis hecho antes, claro. Resulta muy llamativo cazar a la bandada de buitres leonados en pleno vuelo. A 80 kilómetros de Soria se encuentra el municipio de Ucero. Se trata de una villa en la que tan solo hay 100 habitantes censados, pero que esconde una enorme cantidad de tesoros. Nosotros nos acercaremos para visitar y conocer de primera mano las recomendaciones que nos tiene que dar el Centro de Interpretación de la Naturaleza. Por favor, respetad todas las especies vegetales y ni que decir tiene que no quiero ver basura por el suelo. Volvemos al coche con la mirada puesta en la línea de salida. Existen múltiples rutas de senderismo marcadas y la posibilidad de adentrarse en alguna de las numerosas torcas, simas y cuevas que miran sus paredes. Nosotros hemos decidido tomar el camino al balconcillo de la ermita. El paisaje vegetal se apoya en las tonalidades verdes de la sabina, el pino pudio, el pino silvestre, la encina y el quejigo. 2 kilómetros más y cruzamos el río Lobos por un puente. Al pie de las curvas de la subida de la cuesta de la Galiana, entramos de lleno en el cañón. Hasta aquí la aportación del coche. Podemos seguir el camino que discurre por el fondo del cañón. El río no se mueve de nuestra izquierda. Las espectaculares acantilados se esconden a sus pies de piel caliza multitud de oquedades. 1 kilómetro más y segundo aparcamiento. Accesible para discapacitados y van acompañados, ya que el camino es de tierra pero de escaso desnivel. El complejo kárstico en el que se encuentra el cañón, por cuyo fondo corre el río Lobos, es de los más interesantes de España, con numerosas cavernas y simas de variadas dimensiones. Seguiremos nuestro paseo por el camino que recorre el sinuoso cañón. En la ermita de San Bartolomé, cruzamos el río de nuevo, esta vez por un puentecillo de madera, al pie de un llamativo acantilado en cuya base se abre la enorme boca de una cueva de poca profundidad. El parque, además, nos ofrece otras muchas actividades, todas ellas reguladas. Para el acceso a algunas zonas en épocas concretas, se precisa permiso especial, lo mismo que para pasear a caballo. Se puede acceder en bicicleta por las pistas y caminos señalados. La escalada está prohibida y la espeleología requiere de permiso. Algunas grutas están vedadas al público. La actividad por excelencia es el senderismo, de la que nosotros somos casi expertos. Una vez alcanzada la ermita, el paseo puede alargarse más allá, siempre por el fondo del cañón. Nos podemos encontrar con especies como el alimoche, el halcón, el águila, el azor y el búho real. Pero el rey de la corona es sin duda el buitre leonado, que puebla las cornisas de los farallones y sus oquedades. Como quiera que hagamos el trayecto, volveremos a nuestro coche por el mismo camino. El recorrido total es de 6 kilómetros entre ida y vuelta. Nada a lo que nosotros no podamos atrevernos a estas alturas. Tomamos aire durante unos minutos, escuchamos las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero, que no están nuestros compañeros de los servicios informativos, y enfilamos la última hora de este mes de julio. Ya sabéis, este es el último programa del mes, el último programa de la temporada, y cedemos el testigo a Martín Expósito, que llegará el próximo sábado, que estará con todos vosotros. Él va a ser el responsable durante todo el mes de agosto de La Rosa de los Vientos. Enfrentamos la última hora de programa, en donde concluiremos con vuestros correos en rosa.vientos@ondacero.es y comenzaremos dándoos el resultado definitivo. Vosotros lo habéis decidido, de cuáles son las 7 maravillas de la naturaleza en España.